Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La soberanía alimentaria es una filosofía de vida. Define los principios sobre los cuales nos organizamos en nuestra vida diaria y coexistimos con la Madre Tierra. Es una celebración de la vida y de la diversidad que nos rodea. Abraza a cada elemento de nuestro cosmos, el cielo sobre nuestras cabezas, la tierra debajo de nuestros pies, el aire que respiramos, los bosques, las montañas, los valles, campos, océanos, ríos y estanques. Reconoce y protege la interdependencia entre 8 millones de especies que comparten este hogar con nosotros. Heredamos esta sabiduría colectiva de nuestros ancestros, quienes labraron la tierra y vadearon las aguas durante 10.000 años. Gracias a las luchas conjuntas de los movimientos campesinos, rurales e indígenas, las instituciones de gobernanza mundial, como la FAO, han llegado a reconocer la centralidad de la soberanía alimentaria de los pueblos en la formulación de políticas internacionales. Desde los territorios, los y las campesinas, ellas en particular como guardianas y proveedoras de alimento, sostienen el concepto acuñado hace 25 años por la vía campesina para enfrentar la crisis alimentaria, ambiental y social, desatada por el neoliberalismo, reafirmando viejas convicciones, una economía que defienda la vida y produzca alimentos saludables. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Movimientos campesinos para la soberanía alimentaria. Sofía Sánchez, Movimiento Campesino de Córdoba, Cruz del Eje, Noroeste Cordobés. Para visibilizar el rol de los movimientos hoy, me parece importante traer a colación que hoy en Cruz del Eje estamos movilizando, organizamos una feria y una caminata campesina, como lo hicimos el martes pasado en Villa Dolores y el viernes también en Villa María de Río Seco, donde nos movilizamos en pedido de basta de desalojos de la provincia, políticas públicas para nuestro sector productor de esa soberanía alimentaria que soñamos todos y todas. Para nosotros es importante el rol de estar organizados es importante para nosotros y nosotras. En ese sentido, el movimiento campesino de Córdoba surge en los 90 con el avance de la frontera agraria y agropecuaria, con el avasallamiento sobre las tierras de los campesinos, que digamos como que es curioso esto que digo, porque surgimos así en este momento, en este 2022, seguimos con la misma lucha, con los mismos reclamos, donde nuestro sector sigue siendo invisibilizado y nos siguen desalojando de nuestros campos. Desandando el trecho entre el campo y la ciudad, marchante naces campesinos defendiendo la vida. Mercedes Ferrero, Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, Rama Agraria, UTEP. Creo que cuando hablamos de soberanía alimentaria, debemos ahí reconocer un aporte importantísimo histórico de parte de los movimientos campesinos, y también que se nutre y se reactualiza hoy con el movimiento también de la economía popular rural, con las organizaciones y movimientos de trabajadores y trabajadoras rurales, que vienen a aportar también otra diversidad al sujeto histórico campesino. No existe mal tiempo, ni cansancio, ni dolor que calle el grito de alimento, tierra y bosque para todos. Como es el aporte en la agenda de tierra, techo y trabajo, ¿no? Creo que esas tres banderas, esa lucha por tierra, techo y trabajo de los olvidados y las olvidadas, de lo más profundo de nuestra patria. De la tierra que ya no se va a callar, se van a acabar los atropellos porque el campo ya empezó a marchar. Es hoy el piso básico que debemos conquistar para poder hablar de soberanía alimentaria. Primero, porque son necesidades muy acuciantes de nuestro pueblo, en un país donde el 93% de la población vive hacinada y concentrada en grandes ciudades, con un nivel de precariedad, de desigualdad y de violencia tremendo. Cuando habitamos uno de los países más extensos del mundo, digamos. Y entonces ahí hay como una deuda histórica, un problema estructural de nuestro suelo que hay que transformar para poder hablar de soberanía alimentaria y para poder lograrlo, ¿no? Yo creo que ahí la raíz de la soberanía alimentaria es la tierra. La soberanía alimentaria promueve la justicia, la igualdad, la dignidad, la fraternidad y la solidaridad. Es también la ciencia de la vida, construida a través de realidades vividas a lo largo de innumerables generaciones, cada una enseñando a su progenie algo nuevo, inventando nuevos métodos y técnicas que se integran en armonía con la naturaleza. La Vía Campesina llevó el paradigma de la soberanía alimentaria a los espacios de formulación de políticas internacionales. La Vía Campesina le recordó al mundo que esta filosofía de vida debe guiar los principios de nuestra vida compartida. Me parece que para nosotros la soberanía alimentaria es la construcción de todas y todas adentro del monte, con el cuidado de la tierra y con eso que soñamos todos y todas, que es poder seguir produciendo nuestro campo, quedarnos en la tierra, trabajar la tierra con nuestros animales, con la tranquilidad que corresponde en el campo, y esa construcción de la dignidad también es la soberanía para nosotros. Para nosotros y nosotras que hoy estuvimos acá agarrando el micrófono entre todos y todas, el mensaje claro que quedó hoy es que somos el otro campo, el campo que alimenta con alimento sano, libre de veneno, y me parece que la audiencia tiene que hacerse responsable de la visibilidad también, de compartir nuestras cosas en redes sociales. Para nosotros es importante de poder llegarse a las movilizaciones, donde eso suma muchísimo, que cada vecino y cada vecina pueda aportar su granito de arena, ¿no? El mal no viene del mal, está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Y entonces la lucha de los movimientos populares por el acceso a la tierra, que es falta muchísimo todavía en eso, es como un primer punto, el acceso a la tierra para trabajar, para producir, la defensa de las posesiones históricas de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, y la conquista de nueva tierra para la agricultura comunitaria es el lugar a donde nos tenemos que parar, ¿no? Creo que esa claridad que hoy tenemos los movimientos populares es un aporte importantísimo a la soberanía alimentaria, que luego es una lucha mucho más grande y que debería ser una lucha que involucre a la totalidad del pueblo argentino, ¿no? Ni frívolas esperanzas, estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Se vive mencionando que somos un país con capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas y tenemos un montón de compatriotas, de hermanos y de hermanas pasando hambre, ¿no? Y en eso también creo que los movimientos populares venimos demostrando capacidad de trabajo. Cuando podemos acceder a la tierra y a la tecnología para producir, y cuando logramos recuperar los saberes ancestrales de nuestros territorios respecto a la producción sana de alimentos. No importa lo que vendrá, si el laberinto hay salida, lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida. En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en un debate sobre cómo organizamos nuestros sistemas alimentarios globales, la Vía Campesina acuñó este término: soberanía alimentaria. Para insistir en la centralidad de los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas, y la solidaridad entre los pueblos como componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.